las razones sobran, hacen falta ideas nuevas. Muchas gracias, mi gente de Panamá. Es rico. Estás escuchando Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Por FM Moreno, estación de música. Con este tema no puede quedar atrás. Hay mucha gente, no solo son los políticos, hay mucha gente que se la juega y siempre al final les va a caer. Y esta canción se la dedico a uno así y se llama No me busques. Buenas noches, Moreno, ¿cómo va? ¿Estamos al aire? Yo no me escucho mucho, pero bueno, estamos al aire. Sí, Diego, estamos al aire. Estamos buenas al noches, ¿cómo va, Vanina? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Perfecto. La verdad que una noche de verano. ¿Cómo hablé como los de Cultura Profética? ¿Cómo? Está hablando como los de Cultura Profética. Ah, ¿te volviste puertorriquense? Bueno, como ya presentó Vanina, hoy estamos escuchando a Cultura Profética en un recital grabado en Panamá. ¿Es así? Así es, en el año 2004. A Corito. Bueno, vamos a escuchar demasiados coros esta noche, porque la verdad que la puesta escénica de esta banda, que hoy mismo se está presentando en la trastienda, yo la verdad que cuando me dijeron esto dijimos, bueno... Bueno, ya que no podemos ir, por lo menos lo escuchamos acá. Claro, hacemos nuestro vivo refrito de Cultura Profética. Iba a ser The Clash, que nos pidieron The Clash. Te comento más, Tincho, porque vos no habías venido el otro día. La verdad. Perdón, che. No, pero... Pero todo bien, ¿cómo estuvo la actividad ahí en la Biblia? Estuvo buenísima, fue muchísima gente, bueno, después les cuento. Dale, bueno, pero... Sí, estuvo bárbaro. Estuvimos en una fiesta ahí en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, por eso no pude venir, pero bueno, después les cuento. Les digo a ustedes que si se quieren comunicar con nosotros, el teléfono es 466-6559 y si no, por mensajes de texto al 1561-540359. Vamos a estar toda esta noche escuchando a Cultura Profética en vivo. Está bueno porque es una noche de calor para estar tomando algo tranca, escuchando la 90.1 y con un buen reggae acompañándote ahí, que pasa de ser reggae ya y mezcla esto del hip hop, la salsa, el dub. El jazz. Son unos músicos, la verdad, que dijeron, bueno, ninguno vamos a limitarnos en nuestro instrumento. Y bueno, sale lo que estamos escuchando ahí. Un montón de ritos ahí se escucharon. Así que bueno, vamos a dejarlos con Cultura Profética, ¿le parece? Bueno, entonces vamos a ir con Tempestad Tranquila, el tema que le sigue. ¡Vamos arriba, Panamá! Silencio interior, estoy vacío. Pero no más de pensamientos me estoy destruyendo. Desorden, pero no total. Millones de sentimientos atraviesan mi ser. La rudeza del mar, la tranquilidad el atardecer, una tempestad tranquila, mátame la vida, me quita, me da energía, vive monotonía. Olvorio sin fin, me estoy consumiendo hoy, pasión no contestada. Me estoy destruyendo hoy. Desorden, pero no total. Millones de sentimientos. La rudeza del mar. Tempestad tranquila, mátame la vida, me quítame de energía. vivo y refrito. Bueno, continuamos acá en vivo, refrito, sigo sin escucharme, así que me voy a sacar esto porque es más confuso escuchar la música y no escucharse. Así que bueno, seguimos acá con esto que es Cultura Profética, una banda así, bien de calor, ¿no? Allá en Puerto Rico, yo me imagino que están todos escuchando en la playa ahí, bailando. Y acá, bueno, con el calor este insoportable. Pero bailando igual. Igual, así, con actitud. Bueno, habíamos escuchado en primer lugar... Nuevas ideas. Sí. Que es el título que le da nombre a su segunda placa. Esta banda empieza a tocar en 1996. Uh-huh. Se empieza a hacer escuchar ahí por los barrios de Puerto Rico. Y luego en el 98 pueden editar su primer CD. Que es Canción Alerta. Canción y Alerta. Que ellos mismos en una entrevista que hicieron decían que eran canciones más aguerridas. Y algo muy interesante de la banda es que ellos están todo el tiempo reinventándose. Y esto se nota a través de los álbumes que van sacando. Dice que ellos odian la monotonía. Entonces, además, el mismo acto de atraer al público y de que el público no se canse y que tenga siempre la misma energía, los lleva a estar todo el tiempo experimentando. Claro, así es. Bueno, y sí, se puede apreciar bastante bien en estos 7, creo que son los CDs que tienen, si no me equivoco. Sí, son 6, que es el nuevo disco que se está produciendo. Está el nuevo. Si contamos como quinto el que hicieron el tributo a Bob Marley, claro. ¿No? Es, bueno, pero igual sí, porque ese... Bueno, después vamos a contar sobre ese CD que tiene una CD. La forma de que lo grabaron estuvo buena. Ah, sí. Pero vamos a seguir escuchando, ¿le parece? Dale, sigamos. Vamos a seguir con un poco de reggae music. ¿Qué pasó ahí? Se fue para arriba la cortina. Pero bueno, vamos a seguir ¿Seguimos escuchando. Con Búfalo? Dale, obvio. Tema acá, de lo que hablábamos, de este CD homenaje a Bob Marley. El operador está con... que quiere que se nos venga la banda encima. Bueno, vamos a escuchar a Búfalo Soldier, el tributo a Bob Marley que le hizo Cultura Profética. Bueno, ¿a ustedes les gusta Bob Marley? Nosotros le tenemos un poquito de Marley aquí para que ustedes se lo gocen. Follow soul, yeah. starting to someone in the arms of America, or trotting to Jamaica, a Buffalo soldier. Survival. Said he was a Buffalo soldier, thriller Rasta. Frito. It's a new feeling. Yes, it's a new time. Oh,

Con su canción de imágenes, Bob Marley me enseñó que no hay fortuna que pague lo que ha logrado él. Herbie Hancock me enseñó a ser más fiel a lo que pide la piel y ya no temerle a crecer. No, no temerle a crecer. Qué días más intensos estos. Días más intensos estos. Oh, oh, oh, oh, oh. Qué días más intensos estos. Tanto afuera como adentro. Qué días más intensos estos. Tanto afuera como adentro. Muchas gracias. Seguimos en vivo y refrito escuchando a Cultura Profética en este recital grabado en Panamá que está buenísimo. Sí, de colección también. De colección. No se consigue tan fácil esto, no, ¿eh? No, obviamente. No es que uno entra así nada más en internet y lo baja. No, acá hay laburo, hay laburo. Si te querés comunicar con nosotros, 466-6559... O mensajes de texto al 15-61-5403-59. Así es, y a toda la gente que puede estar ahí en la web escuchándonos, porque viste que ahora llegamos hasta la China, boludo. Estamos, oh, qué globales que somos. Donde quiera está Vivo Refrito sonando ahí en un parlante de alguna máquina estas que transmiten por internet. Así que... Computadoras. Claro, computadoras, le dicen, ¿no? La gente, como dice la caja de colores. Bueno, vivorefrito@fmmoreno.com.ar si te querés mandar un mail y proponer algún recital. Y para escuchar la radio en vivo, si vos conoces a alguien que tal vez le interesa escuchar y que no le llega la señal porque no es de Moreno, www.fmmoreno.blogspot.com. Así. Hermoso. Así de fácil. Así a la derechita te aparece un link que dice... No, te dice radio en vivo. Ah, radio en vivo. Vivo Refrito, dice el operador. Pero bueno, estamos hoy compartiendo Cultura Profética, como decía acá. Vani, vos querías hablar mucho hoy. No. No, okay. ¿Cómo no? Te voy a contar algo, porque ya que escuchamos... Bueno, está bueno igual escuchar mucha música, porque hace calor es y... Es que es un rey suena intensa, muy bien, ¿verdad? Suena muy bien. Músico, ¿no? Mantener ahí 9 minutos de tema tuvimos recién, fuimos a la tanda y bueno, y aparecimos. Parecía que nos habíamos ido del estudio. No, pero nosotros estábamos acá. Estábamos acá escuchando muy atentos. Bueno, vamos a hacer como un... recorrido, que es lo que yo te estaba diciendo vos antes, ¿no? Que va a mostrar la característica experimental que tiene la banda. La banda empieza con su carrera en el 96, como habías dicho vos, y en el 98 logran sacar su primer disco, que es Canción Alerta. Que como te comentaba en el bloque anterior, son canciones más aguerridas, más relacionadas con todo lo social, ¿no? Claro, ellos siempre tienen, comentan que no sale, no, sus letras no se alejan de la realidad de su Puerto Rico, ¿no? Claro, así es. Como que y también trataron de crecer, de hacerse fuerte en eso, en encontrar su lo propio de uno, o sea, como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Tal vez lo que tenemos tan al alcance de las manos a veces no lo aprovechamos y ellos dijeron, no, nosotros hacemos todo lo contrario y bueno. Y es lo bueno. Son profetas culturales, dicen, ¿ah, allá sí? Les dicen los puertorriqueños. Profetas culturales. Sí, vamos a ver a los profetas culturales. Bueno, mira vos. Gracias, Diego, un complemento interesante. Sí, estuve buscando, obvio. Me imagino, siempre. Aparte es una banda que me gusta. ¿Que te gusta? Sí, sí, una banda que me abrió mucho la cabeza dentro de lo musical. Y después vas a contar un poquito por qué es que suenan tan bien estas bandas, ¿no? ¿Por qué es que suena tan bien? ¿Qué secreto hay en la producción? En la producción, y hay un secreto muy interesante, que es cuando... ¿Ahora lo vas a decir? ¿Y te parece? No, creo que lo tiras después. Bueno, entonces lo tiro después. Porque es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, te sigo contando mientras tanto. En 1999 sacan Ideas Nuevas, que es un CD más experimental. Ya con mucha más experiencia buscan reinventarse en el 2003 con Diario, que es una propuesta bastante clara y cada canción expresa algo de lo cotidiano. Bueno, siguiendo esta línea igual, ¿no? Aunque buscan reinventarse, experimentar, siguen en la línea de lo cotidiano, de los lugares comunes, de lo social, para expresarlo a través de la música. Sí, antes de Diario graban en el 2000 su primer CD. Tenés en razón, vivo. Sí, así es. Así es. Tenés razón, gracias. Después en el 2005 sale su cuarto trabajo, que es Mota, que habla más de la experiencia latinoamericana porque tiene que ver con su época viviendo en México. Mira, la verdad que yo, bueno, ahí también están los secretos de lo musical, ¿no? Porque este es más, va, vos lo tenés, ¿no? Tincho también, este es CD, es un CD que no te puede faltar en tu audioteca de música extraña. Está buenísimo, encima hay un cover que es de una canción de Silvio Rodríguez, que es de las que más me gustan, hecha por ellos, es excelente. Y encima cantan los tres, canta el guitarrista, canta el bajista. Y vocalista y el baterista, que son los tres que cantan en la banda, más las sí, coristas. Se los recomiendo, no sé si va a salir ahora, creo que está en la lista, pero está ahí un par de se temas. Llama Lo Demás, así que Lo Demás. Si no, lo pueden buscar. Lo pasamos, sí, lo pasamos. Tocado los muchachos. A mí es uno de los temas que... Ahí sí. Está de fondo. Ahí está de fondo. Sí, la verdad, muy buen tema. Y bueno, esto es un momento donde la banda ya dijeron, bueno, vamos a experimentar más y cada uno hacer lo que quiera, leía en una nota que le habían hecho. O sea, dentro de lo musical, ¿no? Obviamente no vas a romper la guitarra y hacer un sonido de ruido todo el tiempo. Pero dijeron cada uno que nadie se limite y necesitaban hacer un CD en donde necesitaban reencontrarse. Y por eso es que hay momentos de ocio donde vos agarrás el CD, hay tres momentos de ocio que a ellos le pusieron, lo traquearon como un tema. Es donde ellos improvisan. Y bueno, es lo que se escucha después en el track de Momento de Ocio. Pero vamos a seguir con este vivo respecto de Cultura Profética en Panamá, ¿les parece? ¿Con qué se viene ahora? Nos veníamos con Buffalo Soldier y también estaba Positive Vibration. Sí, eso es lo que escuchábamos. Sí, lo que escuchábamos. Después vinimos con 5 días intensos y ahora vamos con... Perdón. Suelta las amarras, vamos con Cultura Profética en vivo acá en la 90.1. Vamos regando cultura con música, porque la música nos mueve mente, cuerpo y alma. Escucha este ritmo que arde, suelta los amarres, no te resistas a su agarre, no. Oh, oh, oh, oh, oh. Hay un llamado para la unidad, regando voces del diario. Ilusamente nos aferran los días hacia lo sublime de una vida fácil que gregarios nos deja. ¿Y qué se puede esperar? Pregunto, ¿qué se debe buscar? Si cada esperanza se va corta con el matorral. Esto es moviendo los engranes, cambiando el porqué, revisar. Oh, conéctate al ritmo vivo de la tierra y siente, comprende que somos una fuerza para empuñar la resistencia. Estoy cansado de caminar sobre una fina cuerda. Soy inestable para esta efímera carrera. Reevaluar, reinventar, dar un trueno a la elegancia que asfixia, a la iniquidad que vacila en el pecho, mostrarle vida. Y en el mogote inhumar, la mala entraña confiar. Y en un columpio hecho de notas, mecer la vida es la nueva edad. Gracias. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. We'll be right back.

Respiro piel del día, respiro sudor, transpiro en melodía de extraño sabor. Pensando en el tiempo me alejo hacia mi estado paralelo. Cuántas historias llevo un alma encima, cuántas fueron ya vencidas, cuántas faltan por aparecer en este viaje de caída. Cuántas historias llevo un alma encima, interpretar es la verdad de verdad, interpretar es la verdad. Refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Entramos en la segunda hora de Vivo y Refrito. Estamos escuchando, si te recién te enganchás, Cultura Profética en vivo, un recital grabado en Panamá, un recital muy extenso. Nosotros elegimos lo mejor porque no nos entran en estas dos horas Pero bueno, creemos que quedó adentro lo mejor de este recital. Les comentamos que son 19 temas, en realidad son 25 temas los que tocaron en vivo ellos para este recital. Elegí 19 porque si se habrán dado cuenta como que se cuelgan un poquito tocando, y creo que acá demuestran en vivo esta banda que suena para mí por doquier, ¿no? Por donde lo escuches tiene algo que le están mandando que va en ese ritmo que ellos llevan, ¿no? Y que mismo lo dicen. Bueno, tratamos de no limitarnos y cada uno hacer, inventar en el tema lo que nos gusta y lo que nos transmite en el momento del tema, ¿no? También de lo que se habla. Pero esto, estamos escuchando temas de 5 minutos para arriba o 5 minutos en donde se están explayando totalmente porque están en vivo. Eso me parece que es lo más interesante de esta banda, que es que si bien están dentro del marco del reggae, es una banda que no copia lo a Marley, ponele. Claro, ni lo propio. O ni ellos mismos, que es algo, viste, que mucho que se da bastante seguido. Y ellos no, si bien tienen esta matriz de reggae en la forma de componer, se explayan. Y eso está bueno, les daba como una identidad. Sí, diferente. Aparte que son como... me gusta. La verdad que son como algo de 12 o 13 músicos en escena que realmente cada uno sabe lo que tiene que hacer y están muy en eso, ¿no? Más allá que después yo leí una nota en donde decía que ellos empezaron a tocar por el amor al arte que tenían y que ahora se volvió como un trabajo para ellos, pero que tampoco lo ven como un trabajo porque disfrutan todo el tiempo de lo que hacen y lo ven como un momento de ocio, por eso es que después playaron en Mota el momento de ocio, ¿no? Pero viene por ahí la cosa, como que disfrutan demasiado lo que hacen. Hoy mismo se están presentando en la Trastienda, repetimos. Me quedé con las ganas de, lo voy a decir así, me quedé con las ganas de ir a verlo porque la verdad que es una banda para no perderse. Estuvieron tocando, ¿no? Decías vos. Sí, estuvieron tocando en un festival muy, muy, muy famoso, muy conocido acá, y tuvieron un par de problemas con el tema del volumen y demás. Hubo muy poca gente porque fueron una de las primeras bandas en tocar muy temprano. Entonces el público fue muy muy muy poco comparado con lo que otros años hubo. Claro. Y hay con otras bandas, ¿no? Sí. Así que esperan componer ahora del 9 al 12 de noviembre en la Trastienda. Así es, hoy eso es el retorno que está acoplando porque estamos muy cerca de los micrófonos. Pero bueno, no se preocupen que estamos escuchando puro reggae acá en la 90.1. Y habíamos escuchado el tema 7 que era Plaga. Antes de irnos a la tanda y ahora volvimos con Inspiración. Con Inspiración, así es. ¿Sabes qué estaba pensando? Que la semana pasada hicimos Ramones y los temas duraban 2-3 minutos. Claro, y hoy y nos fuimos al otro extremo. Hoy nos fuimos a Duradero. Debemos el recital de The Clash, lo vamos a conseguir. Porque Vivo Refrito, cuando asume una responsabilidad, tiene que cumplirla porque si no se siente en falta con usted, que está todo ahí todos los jueves. O todos los sábados, ¿no? También escuchando. Ahí, haciendo el aguante a Vivo Refrito, que también lo puedes escuchar, te recuerdo, en www.fmmoreno.blogspot.com. En vivo, radio en vivo, así que en cualquier parte del mundo. Tal vez estás en la Antártida. Y escuchando. Decís, uy, ¿qué hago? Voy a escuchar Vivo Refrito y a escuchar a Cultura Profética para pasar este frío. Y como nosotros nos estamos muriendo de calor, hace como algo de 24, 25 grados, la verdad. Acá adentro debemos estar cerca de los 30. Sí, de los 30, por ahí. La sensación térmica acá adentro debe ser... ¿Viste que dicen que la sensación térmica es algo inventado por los argentinos? No, que en no otras sé. Partes, en otros países no existe la sensación térmica. Pero, bueno. O sea, la medición sensación térmica, o sea... Claro. El índice, digamos. Claro, habrá sí. que preguntarle... A otra gente. A otro argentino. Claro. Vamos a escuchar Cultura Profética, quiero si hablar. Les parece. Dale. Dale. Pero vamos a escuchar. Quiero hablar. ¿Vos querés hablar? No. El tema. ¿Vos querés hablar? Vamos a escuchar de Cultura Profética en Panamá en el 2004. Quiero hablar. ¿No? Bien. Vamos entonces. Seriedad en la vida apretada. Eliud González en la guitarra, mi gente. Bueno, yo espero que, como la han pedido mucho, me ayuden a cantarla, ¿ok? Tal vez de un tiempo en que el lenguaje no hablaba. Tal vez el tiempo fue, te conozco de antes y esto me provoca pensarte. Te conozco de antes, ¿cómo, cuándo y dónde fue? Quiero saber, preciso entender. ¿Serás acaso una dama en mis sueños o una revelación que no entiendo? Pero nada cambió, preciosa. Solo intento entender porque al verte me fallan los pies. La lengua me cuesta hablar, tiemblo y sudo sin parar. Creo que tus elementos al mezclarse en mí pueden estallar. Te conozco de antes, he visto esos ojos andantes. Te conozco de antes y no es de cruzarnos en la calle, no. Te conozco de antes y no es excusa para rapearte, no. Te conozco. No necesito mirarte para sentir los destellos que nacen. Tus colores pintan mi canción y mi guitarra se convierte en ti. Acaricio tu cabello intentando acordes abrazar y regalas notas tan dulces que me inspiran a cantar. Te conozco de antes, he visto esos ojos andantes. Te conozco de antes y no es de cruzarnos en la calle, no. Te conozco de antes y no es excusa para rapearte, no. Te conozco de antes, no creas que intento conquistarte, no. De antes he visto esos ojos andantes. Conozco. De antes, te conozco de antes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pero de dónde, no sé. Gracias. Refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Eso que estabas escuchando era de antes. Así es. Un temita que cuando empieza en el disco de estudio hay una nenita que me parece que es una de las la hija del guitarrista, una hija de alguien es la nenita esa. Perdón, bueno, pero o sea, no me acuerdo ahora. Es, sí. No, pero me no sé si no era sabemos de quién. De cuál de los dos guitarristas, porque tienen dos guitarristas. Es muy interesante la labor del cantante, porque al mismo tiempo toca el bajo y toca bastante, copado, chaval. Sí, toca muy bien, toca, se escucha. Toca. Bueno, yo tenía una curiosidad para contar. Sí, es algo para contar, no sé sí. si es. Esta banda que le grabó un tributo así, dijeron, bueno, habrán escuchado recién, ¿qué quiere escuchar Bob Marley? es Bob Marley, lo que decíamos antes, que trata de salirse eso, ¿no? De no ser el reggae roots, sí. Ese tan... bueno. Claro, tan bueno, ¿no? Para decirlo. Pero bueno, hacen esta mezcla de reggae roots, jazz, hip hop. Salsa. Sí, mandan mucho frijol, así sí. Como... Está muy zarpado lo que hacen. En sí, así, para que se entienda, ¿no? Una síntesis, ¿no? Una síntesis. Una descripción cuasi científica, zarpado. Zarpado. Bueno, esta banda grabó, tuvo la oportunidad de grabar en los estudios donde grababa el señor Bob Marley. Si me acuerdo bien, a ver si son Tuff Gong Studios. No, yo no me acuerdo. Bueno, algo, yo lo leí, era algo así. Y con él, con alguien más, ¿con quién? Con el ingeniero de sonido de también, de Bob Marley. Por eso que si uno escucha este CD, escucha que hasta la voz a veces se parece un poco a la de Bob, porque el muchacho este le tocó la voz así, como que usaron las mismas ¿cómo se llama? Ecualizaciones y todo que era que usó este Bob Marley para grabar, ¿no? Que usaban en realidad los Wailers, no Bob Marley, porque estamos cayendo también en que es Bob Marley, pero bueno, era, no olvidemos que es Bob Marley and the Wailers. Y que siempre, bueno, para lo comercial fue Bob Marley and the Wailers y en realidad eran los Wailers en sí, como se solían llamar. Y bueno, para después, para lo comercial, se puso el título de Bob Marley adelante. Pero bueno, esta banda tuvo la oportunidad de grabar ahí en esos estudios con este ingeniero. Y hola gente, ahí llega, llega gente. Llega gente, a vos fuertes rockeras. Y bueno, y de tu gran aliado, Facundo Mestoy, acá el compañero. Y que, bueno, cuando les pregunta, hubo una nota que le preguntan, dice, ¿qué se sintió ir a grabar ahí, no? Le decían que era estar como cuando fueron a grabar, divididos, fueron a grabar a Abbey Road, que Moyo se trajo un pedazo de pared. Esta le preguntan, ¿qué significó grabar ahí? Y le dicen, no, la verdad que no fue solo ir y grabar, porque la verdad nos dimos cuenta que éramos puertorriquenses y que Bob Marley era la magia y que era... Fue solamente grabar y no fue otra mística más. Y bueno, después igual uno escucha el CD y le dice, sí, ¿qué fue la mística nomás? No, porque la verdad es un formato muy... O sea, se siente la presencia del ingeniero de sonido, ¿no? Sí, la verdad, sí, mucho, porque tiene un sonido muy limpio, muy... Ese roots que te lleva bien ahí. Tum, tum. Tum, que, tum. Sí, tum, tum. Pero que bueno. Ellos lo hacen un poco mejor al tum-tum, ¿no? Sí, un poquito mejor. Pero bueno, te puedes comunicar al 466-6559 o 1561-540-359. Y si estás por internet, a vivorefrito@fmmoreno.com.ar. Y recordate que podés estar en el blog escuchando en vivo en fmmoreno.blogspot.com. Y no te pierdas esto. Igual hay gente que pone, mi primo, yo sé que estuvo allá y no nos quiso hacer un móvil, pero bueno, hoy está tocando, ¿sí? Recordamos en la trastienda. En la trastienda. Ahí en el barrio de San Telmo. Y bueno, recordamos que había estado tocando en el Pepsi. Y siempre que vienen esta banda lo llena, agota entradas. Sí, pero esta vez como que, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Que hubo, como que fue bastante decepcionante el Pepsi. Sí, pero bueno. Pero, van a compensar, están compensando justo. Están tocando en su fecha, es sí. Algo organizado por ellos. Así que esas fechas siempre se agotan y tienen que hacer más. Así que esperemos que se haga en otra fecha que no sea jueves. Así podemos ir a verlo. Bueno, entonces te recordamos que estamos escuchando Cultura Profética en Panamá en el 2004. Y vamos a seguir entonces ahora con otro de estos temas, que es Con Truenos Hay Que Hablar. Sentidos

El pop un engaño, pop realmente me hace daño. Hay tanto pop que me vomito, pop con pop. No mezcla con mi pop, ni con reggae, ni con jazz, ni con soul. Yo no me tiro de ese lado, pop a mí me suena empaquetado. Digo que hace falta música real. Hace falta música real. Nadie quiere decir, generalizar no es bueno, pero ya no aguanto este sentir. Que haya tanta música buena y lo que se escucha en radio no vale la pena, no vale la pena. Y que eso se venda, a mí me da vergüenza ajena. Que la música real tenga que joderse y sudar, mientras los que posan y solo posan se la guillan de derrochar pa' presumir y aparentar. Frito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Seguimos acá en la 90.1 y cambiamos así todo el tiempo. Cambiamos de operador en este momento, tenemos a Víctor Castro. Aguas fuertes rockeras del otro lado manejando los controles. Allá está Facundo Amestoy, tu gran aliado que nunca te abandona. Viene acá la F. Moreno, ahí llegó Verónica, no sé el apellido. Verónica Román, que siempre viene está acá acompañando también. Así es. Mucha gente, estamos pasando una hermosa noche de reggae y verano casi. Una velada simpática sería. Una velada veraniega. Veraniega, se viene el calor, se viene F. Moreno el verano, uy, qué sorpresa. ¿Quién tiene pileta? Es la pregunta. ¿Quién para tiene pileta? Y no importa, la pileta se consigue. Acá Víctor tiene cara de tener pileta. ¿Sí? ¿No? Conoce a alguien que sí, dice, bueno, ese alguien está escuchando, vamos a sacarle a su pileta. Pero hay gente que está escuchando en la web, ahí en la radio, en vivo, en fmmoreno.blogspot.com, que le mandamos muchos saludos. Está Marucha, que me dijo, manden saludos acá, que estamos haciendo el aguante, estamos escuchando y tomando algo fresquito, así que saludos para ahí a la gente que está en la casa de Marucha. Y después estaba Nacho, que también es, en realidad no es Nacho, pero si no es la novia, porque Nacho es mi primo y está viendo Cultura Profética en este momento, cosa que lo estoy envidiando mucho, porque bueno, nosotros lo estamos haciendo acá humildemente de este programa de radio, pasando Cultura Profética en vivo en Panamá, pero él lo está viendo en vivo en la trastienda en esta noche, que debe estar especial, ¿no? Para verla así, una velada, la verdad debe ser, como decían ellos, porque cuando le preguntaron qué significaba venir al Pepsi, ¿no? Bueno, esto, anda. A tocar le decía, bueno, sí es algo bueno y nuevo, porque es donde ponele, vos venís, tocas, te ve gente que no te conocía y dice, bueno, o sea, y bueno, ahí tiran las fechas y después le genera. Un poco de promoción. Claro, promoción sería para que después en un show más íntimo conozcan realmente lo que es Cultura Profética, ¿no? Porque es, algo así lo transmitían los muchachos. Es verdad. Además hay que recordar que están en este tiempo produciendo su disco, ¿no? Que va a salir recién en el verano del 2010 de Puerto Rico. O sea, acá estaríamos en invierno. Claro. Para el año que viene, y dice que se está trazando un poco todo por el tema de, bueno, todo el viaje que están haciendo, la gira, las giras. Tienen la gira. No solo por el hecho de no estar dedicados a eso y no tener tiempo, sino por el hecho de la voz, ¿no? Claro. El desgaste físico y la voz y el cansancio de todos. Sí, aparte imagínate estar de gira por todo el lugar donde puedas, ¿no? Porque es así. ¡Qué garrón! Claro, qué garrón, no puedo grabar un CD, uy, lamentablemente. Bueno, no. Pero llega un momento que te cansa, porque vos pensás que no ves a tu familia, estás todo el tiempo de gira. Bueno, pero están de gira todo el día. ¡No, chicos! Me dicen que no. Bueno, pero es parte del músico, se encarga de eso, y es lo que le gusta, me parece. Si no, no encargarían esta propuesta musical. Así, y aparte que es, uno se pone a escuchar la propuesta musical y como que te atrapa, va. Yo creo que no hay gente que... Va, o tal vez sí, porque no le gusta el reggae o este estilo de música, pero yo creo que tienen siempre eso que te llama, ¿no? A escucharlo. Como que tienen eso, esa chispa que te envuelve, que sale de lo cotidiano, y como ellos dicen que hace falta música, bueno, mismo la generan esta música que falta, supuestamente, y eso tienen, sí, esa cosa que te enganchan por ahí, o por otros lados musicales, donde uno dice, epa. Esto no lo escucho todos los días y es lo que lo que te lleva a escucharlo. En las letras, como decías vos hace un rato, que es como que te abren la cabeza, ¿no? Te muestran otra perspectiva del mundo. Sí. Y está bueno, ¿te podés sumar o no? O la poesía también que llevan letras. Es muy, muy clara, como que se comparte. Igual también está en eso, en el que te guste, porque si no te gusta realmente si no lo escuchás. Seguro y decís, que no. ¿Sabes que yo tenía un profesor de guitarra que me decía que tenía que escuchar todo siempre? Yo discutía con él porque era la pendeja. Y le decía que no, que a mí me gustaba un tipo de música determinado y no. Y no, y tiene mucha razón. Es que sí, la música, o sea, es si música. Si te gusta la música, tenés que escuchar todo. Obviamente, por eso Vivo Refrito te trae siempre cualquier estilo de música, género. Sexualidad que tenga la música, no sé. Te lo traes siempre acá a este dial, a la 90.1, para que lo bueno escuches. Cualquier cosa, si alguien se quiere comunicar con Diego, 1561-540-359 o 466-6559 es el número de línea. Así que bueno, vamos a escuchar algunos temitas más de Cultura Profética en este recital en vivo en Panamá. Bueno, vamos, Víctor Castro, que lo dispone usted. Mi vista para entender que tomamos tanto por sentado, en especial nuestro campo verde y el viejo Héctor Lavoe lo dijo cantando, el cantante de los cantantes Héctor Lavoe dijo, de nada, nada dura para siempre. A buscar dónde está el relajo, pues la presión me trae abajo. Salí sin pensarlo mucho, sin ningún plan justo, solo con ser dos copas de luna, una de sol, y no fue insomnio. Dos copas de luna, una de sol, me hicieron entender que el dinero no se come, la moneda no se respira, no nos da sombra, tampoco nos da vida, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Escucharon bien? ¿Escucharon? El dinero no se come, la moneda no se respira, no nos da sombra, tampoco nos da vida, no. Pero pensamos que llegar más rápido es mejor. No, no, no, no, no, no. Olvidamos lo que está entre medio. Olvidamos lo que está entre medio. Cortamos el mogote para llegar a tiempo. Cortamos el mogote para llegar a tiempo. Pero qué tiempo se vive. ¿Qué tiempo se vive hoy? Dime qué tiempo. mi vista para entender. Sin pausa y sin miedos, para llegar a tiempo. Tomamos tanto por sentado. Me hicieron entender conmigo estas frases para reafirmarnos, ¿ves? Porque más bien esas son las canciones. Yo las canto no por dar lecciones, sino por repetirme a mí mismo cada día, reafirmar lo que pienso, ¿ves? Porque muchas veces uno se sueña hacer de una manera, pero en la práctica es diferente y hay que practicar ese sueño, ¿ves? Y dice algo así. Pensamos que llegar más rápido es mejor. Pensamos que llegar más. Olvidamos lo que está entre medio. Olvidamos lo que está entre medio. Duro, duro. Cortamos el mogote para llegar a tiempo. Cortamos el mogote para llegar a tiempo. Pero qué tiempo se vive, qué tiempo. Mira, dime que, dime que, dime qué tiempo. Oh, oh, oh. Dime qué tiempo se vive. Oh, oh. Dime que, dime qué tiempo. Bueno, y recordando al viejo Bob Marley, que nos dio la inspiración para hacer esta música, para llevar una palabra, un sentimiento. Algo así. Estás escuchando Vivo y Refrito por FM Moreno, estación de música. Continuamos acá, se escuchan, estamos tocando un poco la percusión, acá en el estudio de FM Moreno. Nos apagan la luz, apagan todas las luces, vamos, que nos vamos. Es una noche para estar así con la luz cálida, escuchando la luz de las estrellas. Decí que hoy no es viernes y que no te podés seguir toda la noche escuchando la 90.1. Pero bueno, es jueves. Vas a salir seguramente ahora después de escuchar. Es jueves. Así. Es jueves. Es jueves. No es jueves. No es jueves. No te confundas. No me sale la S. Así. Bueno, es jueves. Perfecto. Para que salgas. Ya te dimos un poco así la previa. Compartimos con vos la previa, así que ahora. Bueno, que salgas, que te juntes con amigos. Sí, bueno, o juntate, o salir. ¿Vos querés salir, Diego? ¿Vos no, yo salir? La verdad que no sé qué quiero hacer. Pero bueno, eso se ve después, minutos, cuando uno sale de acá. Pero no importa. La cuestión es que hoy te trajimos Cultura Profética en vivo en Panamá, esta banda que propone mucho, que está tocando hoy en la Trastienda. Y la verdad que, bueno, yo la disfruté muchísimo porque es una de las bandas que aprecio mucho, que me gustan. Y que tenía ganas de compartir eso porque la verdad, un show impecable. Bueno, como nos estamos yendo, te recuerdo que podés escuchar la repetición de este programa el sábado a las 11 de la noche, después del Zaguán. Sale los mejores momentos de esto y lo que salió mal lo editamos. Claro, no lo vas a escuchar, así que te lo tenés que escuchar el, bueno, el jueves en vivo. Durante toda la semana está la línea abierta por si querés proponer algún recital, que es 466-6559. Así es, también lo podés hacer al mail, al vivorefrito@fmmoreno.com.ar. Nos decís, ¿sabés que este jueves me pinta a escuchar? ¡Puc! Así, puntos suspensivos. Te mandamos eso, lo que quieras escuchar. Tenemos que cumplir con Ceci, que había pedido The Clash. The Clash. Y la verdad que estaba para escuchar The Clash. En una noche así también de calor, ¿no? Donde... Está bueno, está bueno. Está bueno, así que bueno. Vamos a agradecer a Víctor Castro, que estuvo operando acá hace un ratito. También está Santiago Rossi, que se está quejando, pero siempre está acompañándonos en la operación técnica. Hoy no quiso trabajar. Y... en el aire. Consiguió a alguien que lo reemplace un ratito y se puso a descansar. No, Víctor dice que él se lo pidió, así que bueno. Vamos a darle la operación técnica a Víctor Rosney. Hacemos una mezcla ahí. Una fusión. Claro, una fusión. Bueno, de este lado, los que te hablamos, Martín López, Vanina Vargas, mi nombre es Diego Dicut. Afuera, toda la gente que se acerca a saber 81, acá entre Ceballos y Pío Bano, que te recordamos que siempre que estemos al aire podés venir y decir, hola, yo soy fulanito y quiero estar acá y compartir un momento con ustedes. Y es la idea, ¿no? Muchas gracias a todos por hacernos esto mucho más llevadero y mucho más alegre que solo escuchando música. Gracias a todos. Nos encontraremos el próximo jueves con algún recital. Quizás sea la de Clash, si podemos conseguirlo, y si no, será algo que nos guste a nosotros. Claro, si no proponen, será algo que proponemos nosotros. Así que bueno, nos estamos viendo, estamos escuchando, esto de vernos. Nos estamos escuchando. El próximo jueves a las 22 horas acá por la 90.1. Esto fue Vivo Refrito. Nos vamos con Versos, ahí lo dice el operador técnico. Así que bueno, hasta el próximo jueves. Hasta el jueves que viene. Todo lo que dices demuestra. No sé ninguna canción con ese nombre. Siete, yo no sé, no he escrito ninguna. Yo solo sé una canción con ese nombre y es un merengue que dice: siete son los días de la semana, las mujeres que yo tengo. Los pecados capitales. Está buena, está buena. Llegar donde no alcanza mi verso.